Bueno, queremos charlar con Mari para que nos cuente cuál es la preocupación de los vecinos del sector. Mari, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por prestar atención a esto que modestamente creo que nos concierne a todos los olavarrienses, porque no sé si tanta gente que viene al parque se han paseado ayer para ver prácticamente arrasado toda la parte que está enfrente de los galpones de Indavere, que había arbustos, bueno, ya no hay más nada. ¿Hay promesa del municipio de llevarlos al parque Elio Seseberri o Parque Norte? Promesa del municipio de los arbustos que estaban más cerca del valle o en el balneario. Estos los cortaron con motosierra y los tiraron. Ajá. Bueno. El temor es, como viene la traza de del paseo costero, han llegado acá frente a árboles centenarios, árboles, estamos hablando de árboles de más de 100 años, que de solo pensar que los van a tirar o que no hayan previsto qué van a hacer, es una cosa muy penosa. Acá está toda la fauna del arroyo. Yo lo que estoy muy extrañada, no solo de la falta de información del municipio, yo me preocupé de hablar al municipio y de tratar de ubicar a los responsables que dicen no saber. Esto es decir, algún vecino que llamó, alguna gente de algún profesional antropólogo, porque aquí están los restos de la Fundación de Olavarría, del Molino a la Clara, dicen estar desconcertados ante la falta de información. Porque un arbusto dice, ¿qué te importa si un arbusto se cambia por otro? Un árbol tarda 100 años en crecer. Y ahora otra voz de ayer dice, pero bueno, mejor para ustedes, porque estos árboles se pueden caer arriba de la casa de ustedes. Hace 100 años, desde hace 100 años o desde hace 40 que vivimos aquí, nadie nos vino a decir, su casa está en peligro. Pero ahora le sacaron todo el basamento de tierra a los árboles. Creo que no hay retorno, me da una pena enorme. Yo estoy muy interesada en recibir otra opinión. ¿Qué piensa el resto de mis conciudadanos? ¿Qué ciudad quiere la gente? ¿Quiere todas plazas secas como el Paseo de los Italianos, donde también sacaron árbol? ¿Quiere árboles talados como en el barrio Los Robles? ¿Quiere árboles destrozados como enfrente en el balneario? Es una gran curiosidad, porque parece que fuera solo mi voz y el silencio oficial, porque, bueno, yo creo que ya están enterados en la municipalidad de la protesta. Sin duda. Mari, ¿usted ha hecho el planteo al municipio? No planteo, yo solamente... ¿O lo ha hecho públicamente a través de los medios? ¿Cómo? ¿O lo ha hecho solamente público a través de los medios? Si usted piensa si yo he hecho algún reparo, algún amparo, alguna cosa, ¿no? No. Digo, si usted se ha comunicado con el municipio, si ha tratado de pedir explicaciones al municipio. Sí. Yo como le dije al cronista que de usted es muy amable que vino, yo la primera... los primeros que llamé fue al municipio. Y me atendió alguien... pasaron con alguien que me podía dar explicaciones sobre las obras del parque y dijeron que en realidad de esto no sabían, que solo estaban informados de que se iban a sacar unos arbustos, porque esto era, solo lo sabían el señor intendente y el autor del proyecto. No sé si ustedes han podido averiguar, o alguien les dijo, no, sí, eso se tira porque la traza va por ahí, porque ya estaba previsto. Bueno, es un impacto ambiental, si así fuese, es un impacto ambiental terrible, pero tampoco sé si al resto de la gente le interesa. Bueno, dejamos planteada la inquietud. De todas maneras, trataremos de buscar alguna respuesta en el municipio, a ver si nos dan, si van a sacar los árboles, qué van a hacer. En realidad deberíamos todos pedir para que no lo saquen. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el barrio de la Recoleta, en Buenos Aires, cuando quisieron cortar los plátanos, porque tenían más de 100 años, todos los vecinos se unieron y lograron que los recuperaran y los cuidaran. Y bueno, y el mundo sigue andando, pero en este momento donde todo se sabe que no se debe deforestar, que no se deben cortar. Ahora, una cosa, por favor, permítame 30 segundos. Sí. Este árbol que está aquí, uno de los eucaliptos a los cuales yo me refiero, es uno de los árboles más bellos de Olavarría, porque acá es refugio de los biguá, y venirlos a ver cuando duermen o cuando se van a la mañana, es un espectáculo maravilloso. Uh-huh. Bueno, no puedo decir más nada, no puedo decir más nada. Sin duda, sin duda. Bueno, dejamos la inquietud planteada, María. Bueno, muchas gracias por preocuparte. Muchas gracias por atendernos. Bueno, gracias a usted. Bueno, la vecina María Rodríguez, que ya había hecho su planteo sobre su preocupación, válida, por cierto.